salud por ti. Salud, salud, que seas feliz. Salud, salud, salud por ti. Salud, mi amor, que seas feliz. Perdóname por no estar junto a ti. Salud, salud, salud por ti. Salud, salud, que seas feliz. Salud, salud, salud por ti. Salud, mi amor, que seas feliz. Salud, salud, salud por ti. Salud, salud, que seas feliz. Salud, salud, salud por ti. Salud, mi amor, que seas feliz. Salud, salud, Oscar Ríos. Salud, salud, salud por ti.